se definen con balones aéreos, con pelotas paradas. Matías Martínez hoy es el jugador más peligroso de Racing, porque su fuerte es ese mismo, ir al área de enfrente. Pero no solo es el jugador más importante del fin de semana, no solo es el jugador más importante de este Racing y de este triunfo ante Banfield por el gol, sino que además fue el que bancó la parada en la defensa. Cuando Racing en el segundo tiempo casi que se decidió a defender con tres, porque Brian Liu pasó a la mitad de la cancha, o se adelantó algunos metros, y Racing pasó a defender con tres, Banfield tuvo algunas posibilidades. Y Matías Martínez, no tan bien acompañado por Abeldaño, que no tuvo su mejor versión en este torneo, fue más parecido al Abeldaño del campeonato pasado, el de errores no forzados, el que le costaba cuando tenía la pelota. Matías Martínez bancó la parada, porque Sainz tampoco estuvo tan firme. A Sainz le costó y es normal que le cueste, porque es su tercer partido en primera división. Y digo que Matías Martínez fue el más importante, y aclaro que no solo por el gol, porque es defensor. Y porque su cuota, si bien siempre es importante que un jugador haga goles, es lo más importante que un jugador haga goles, porque el fútbol se gana con eso mismo, con goles. No hay que perder de vista que ha bancado la parada en un partido trascendental para Racing. Porque si Racing ayer perdía con Banfield de local, hoy no estuviésemos tan felices o tan desahogados como estamos los hinchas de Racing. Me parece que es más desahogo que felicidad. Y después voy a explicar por qué. Saliendo de Martínez, me meto en este último tema, en el desahogo. Lo de Martínez me parece que ya sería redundante y ya todo el mundo lo sabe. Y además nosotros lo dijimos la semana pasada. Martínez ya se ha convertido en una carta de gol para Racing, porque es el máximo goleador de Racing en la temporada con 8 tantos. Por encima de Luguercio, por encima de Bieler, que obviamente tiene menos partidos porque llegó para el clausura, por encima de Auche, por encima de Castromán y por encima de todos aquellos jugadores que pueden tener más influencia ofensiva que el mismísimo Chaco Martínez, que afortunadamente sigue siendo uno de esos jugadores que Racing podrá explotar el día de mañana económicamente, pero que antes de eso va a poder explotar dentro del campo de juego, que es cuando nosotros disfrutamos. Jamás vi que en una popular se haga una avalancha porque entre semana habían vendido a un jugador a millones y millones de dólares. No hay antecedentes de que un presidente de un club haya generado una avalancha en comisión directiva porque vendían a un jugador. Avalanchas son solamente cuando los jugadores rinden dentro del campo de juego con goles. Si quieren, no pongan el término avalancha, aplauso cuando un jugador hace un quite como el que hizo Martínez el otro día, que iba cuerpo a cuerpo con el jugador y el jugador visitante, en este caso el que intentaba sacarle la pelota o generar juego, terminó en el piso y Martínez salió con la cabeza levantada. Esas son las cosas que a los hinchas nos ponen contentos, no que los jugadores se vayan por millones y millones de dólares. Pero no podemos ignorar que Racing, para incorporar jugadores o para poder subsistir, necesita dinero. Y es Matías Martínez, un chico de las inferiores que ya hace 2 años y pico que juega, un poco menos con continuidad, pero 2 años y pico que juega, uno de esos jugadores que Racing se puede dar el lujo de disfrutar un tiempito más, pero que si sigue así, va a tener destino sí o sí europeo, porque tiene todas las características como para poder ser un jugador que juegue en las mejores ligas. Ojalá lo podamos disfrutar mucho tiempo más y ojalá lo podamos rodear mejor el campeonato que viene, como para que Matías Martínez sea verdaderamente uno de los mejores defensores del fútbol argentino. Porque todo el mundo habla de Galeano, el chico Independiente. Yo no tengo duda de que Martínez es más que Galeano. Yo no tengo duda de que Martínez, si estuviese en Estudiantes de La Plata hoy, sería candidatazo a ir al Mundial. A ir al Mundial. Pero bueno, está en Racing. Nosotros mismos a veces no nos damos cuenta de que Matías Martínez tiene alrededor un montón de compañeros que quizás no están a su altura. Y a veces no lo evaluamos a Matías Martínez con la puntuación que merece un jugador de su talla. ¿Cuántas veces Matías Martínez se ha llevado de la mesa de identidad racinguista un 5, un 4? Y no nos damos cuenta de que, sí, lo tenemos que evaluar partido por partido, pero no nos damos cuenta de que en otro equipo, y a pesar de que esto es una especulación, porque ha jugado solamente en Racing, Matías Martínez sería considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol local, en su posición. Saliendo de Martínez, digo que lo que se vivió el otro día no sé si se parece a felicidad. No sé si felicidad es lo que sentíamos. El hincha de Racing terminó el partido y no se reía, suspiraba. Ya está cansado el hincha de Racing de pelear descensos o de pelear por permanecer en primera división. Creo que la próxima temporada, si se vuelve a penar, podría ser trastornante para el hincha de Racing. Y repito, no hubo festejo, solo hubo desahogo. Porque Racing definitivamente es un equipo que se acostumbra, como todo el mundo, uno se acostumbra a las cosas, pero a pesar de eso, en la mente de todos los racinguistas, ni por asomo, esta ha sido una semana de felicidad total. A pesar de que hemos sumado 9 puntos en 7 días y todas esas estadísticas que durante estas últimas horas nos han reflejado aquellos que nos conocen, aquellos que no son de Racing y vienen y te dicen, che, qué grande, 9 puntos en una semana. Solamente ha servido para que Racing esté en un lugar que nunca debería peligrar, el lugar de primera. Y por eso digo que no nos tenemos que acostumbrar, a pesar de que es difícil, y el año que viene Racing sí o sí tiene que pelear por otra cosa. Sí o sí tiene que pelear por otra cosa. 3 temporadas ya es un montón. Ya me cansé. Y obviamente no es lo más importante que yo me cansé. Lo más importante es que toda la gente de Racing se cansó. Y que este campeonato ha sido tolerante con algunos jugadores. Con varios de estos jugadores. Pero el campeonato que viene sí o sí, los hinchas de Racing necesitamos otra cosa. Sí o sí. Porque con muy poco se puede pelear campeonatos en el fútbol argentino. Con muy poco. Pero Racing no llega ni a ese muy poco. Solamente el muy poco le sirvió para ganar un torneo, el torneo de la permanencia, que cuando arrancaba el torneo, todos pensábamos que lo íbamos a ganar de taquito. Y hemos penado nuevamente otra temporada para poder seguir en primera división. Y esto todavía no ha terminado. Está en bandeja, pero no ha terminado. Igual, porque me lo requiere mi mentalidad, o la mentalidad que yo creo tener, que es mentalidad de querer todos los días ser mejor, el campeonato que viene, sí o sí, mi mentalidad no está preparada para luchar nuevamente por la permanencia. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos decantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana. Cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana. Un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura. El más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: mevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copla. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Comenzamos oficialmente el programa número 754. Buenas noches, Juancito Dáquila. Buenas noches para vos, Flavio, para todos. ¿Aclaramos? Aclaramos, porque recién decías en la apertura que Matías Martínez es el goleador de Racing en la temporada y me interpreté que lo que quisiste decir es que es el goleador de Racing del plantel. Claro, es porque el... En la temporada Martínez tiene 4 goles, 3 en este torneo, 1 en el campeonato pasado a Banfield, pero tiene 8 goles en Racing. Y si uno analiza jugador por jugador de este plantel, sí, Martínez es el que tiene más goles, pero no en esta temporada, sino en su historia en Primera División. Lo que pasa es que ayer me hubiese gustado tanto ser Martínez, que todos estos minutos que han pasado después del gol, que han sido un montón, todas estas horas, sí. Solamente pienso en él, pienso en Martínez. Y la verdad es que se me escapó el dato de que, obviamente, Martínez hace un tiempo que juega, mi cuenta fue rápida e intuí que era el goleador de la temporada, pero no, es el que más goles hizo con la camiseta de Exactamente, Racing. Tiene 8 goles, 4 en el clausura 2009, a Huracán en la segunda fecha, a San Lorenzo el empate sobre la hora, a Arsenal el 4-1 de Racing en ese campeonato, y a Newell's en la última fecha, 1 el torneo pasado a Anfield, y los 3 de este campeonato a Central, a Newell's Old Boys y el partido de ayer. Fernando Carsoglio, el chino, buenas noches. Fernando Alfredo Carsoglio. Bien, bien, porque te da más entidad, más chapa. Más chapa. Claro. A ver, Fernando Alfredo. Porque lo vamos a felicitar juntos a Juancito Dáquila, obviamente, si es que vos querés felicitarlo. Por la fecha número 6-7, creo que después del partido contra Huracán, usted y yo firmábamos la promoción. No con convicción, no como aquella vez, pero la firmábamos. Y estábamos realmente preocupados y habíamos dejado de creer en este plantel. Creíamos que este plantel iba a seguir navegando en esa tibieza que ha demostrado durante muchos partidos, sacando estos últimos 3, y que iba a terminar jugando la promoción. Pero el señor Juan Francisco Dáquila, que está sentado bien contra la izquierda del estudio, pegadito a nuestro operador, lógicamente pared y vidrio de por medio, en la misma posición que está ahora, dijo: yo no firmo nada, Racing se va a salvar. ¿Fue así? Fue así. ¿O me equivoco, Carlos? No, fue así, fue así. Por eso quiero decir, y lo voy a sumar a esta frase, que usted y yo hemos escuchado muchísimas horas de nuestra vida una banda que se llama, nunca voy a hablar en pasado, Patricio Rey y su redondito de ricota. Y hay una frase, tienen muchas frases de cabecera los redondos, pero hay una que es: el que abandona no tiene premio. Y usted y yo abandonamos. Y Dáquila no abandonó. Bueno, hay que darle el premio a Juan. Le vamos a dar el premio después de la se lo semana. Damos por privada. Va a poder ir. Pero también fuimos los que dijimos que a Elena Difusión y elegir un peinado o hacerse las uñas o lo que él quiera. Pero también fuimos los que dijimos que la sala central tenía que ser la que está jugando. Es cierto. Ahí. Bueno, pero también. La de Paolo, déjamela esa. No, la de Paolo Montero, siendo comparado por Carsoglio con Roberto Fabián Ayala, es de lujo. Pino se sentó y dijo: Paolo Montero, me hace acordar. Y está cerca de ser Paolo Montero, Roberto Fabián Ayala, que ayer jugó pocos minutos. Con la misma. Y se agarraba la cabeza al final del partido porque estuvo bastante desacertado en alguna jugada. Ojalá pueda mejorar si es que sigue. Capacidad para manejar el plantel también, ¿eh? Tenían misma característica de liderazgo, pero con una imposibilidad de poder plasmarlo en la cancha. El otro día lo hablábamos con Juancito respecto al tema Boca, pero traigámoslo a Racing. Están los líderes por aptitud y por actitud. Claro. Bueno, hoy Fabián Ayala, porque es así como le gusta que lo llamen, es un líder por actitud, pero no por aptitud. Ese es el gran problema. Y cuando vos dejás de ser un líder por aptitud y tenés encima 38 años, todo se te hace mucho más difícil. Porque ya no tenés tantas ganas de pelearla como a los 31, como a los 22. Eso es lo que me preocupa. Sacándolo de Ayala y volviendo a estas frases que hemos tirado de una banda de rock, que toda la gente conoce, por eso hacemos mención. No aprendí esa parte de la teoría redonda, pero lo que sí aprendí es que la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo, por eso nos hicimos de Racing, claro. Carsoglio, más allá de la herencia y más allá de la obligación que teníamos y de cómo disfrutamos, realmente nos hacemos muchos problemas por Racing. Sí, y hemos sufrido. Pero bueno, es parte de nuestra pasión y de nuestra forma de ser, ¿no? Pero no lo aguantamos más. No. Este sufrimiento así de tener que ver 10 partidos por fin de semana. Haber esperado. No, y el final del partido de Atlético Tucumán Central de ayer, que era caótico. Era de área a área. Tucumán no defendía. Yo no quería que haya córner para Atlético porque Tucumán. Porque iba el arquero. Claro. Pero quería que gane Tucumán. Sí, era medio loco. Me pasaba lo mismo, porque la última jugada fue Ischuk al área y el gol que erró Central sin arquero fue increíble. ¿Sabes que me gusta Ischuk? Sí, pero haber esperado. Para otro día, pero me gusta. O sea, es un comentario aparte, pero me gusta el arquero de Tucumán. No, te decía que haber esperado 35 fechas para igualar los 40 puntos que se van a ir, eso es una cosa que me queda en la cabeza y me. A mí lo que me preocupa. Es la espina de esta temporada, digamos. 35 fechas también pasaron sin que Racing gane 3 partidos seguidos. Sí, la última vez fue con Caruso, que le ganó a Boca, a Gimnasia Jujuy y a Newell's, las últimas 3 fechas. Del clausura. Hablando de los números, de ahora en más va a ser todo más positivo. Porque quedan 9 puntos en disputa y se van a ir 40. 40 ya tenemos. Ahora hay que ver cuántos pueden ingresar. Qué traumático. A mí me gustaría 100, terminar con 100. Y como con 100 no podemos terminar, pues son 8. Sí. No sé. Qué traumático que resulta el campeonato pasado, ¿no? Esos 17 puntos que hoy Racing, con un mal torneo, ya lo superó por 6 unidades a ese equipo. De Caruso, de Barbitas, muy poquito Barbitas, de Vivas. Resulta traumático ese campeonato, porque con 4 o 5 puntos más, que hubiese sido una pésima performance, ya estaría salvado, Rossi. Pero estuviese salvado y hoy no sería tan traumático. Hubiésemos dejado de pelear hace fechas. Iríamos por los 50. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Sí. Y miremos para adelante. Este equipo ha jugado muy mal ayer. Ha tenido un partido de esos que no abundan para todo, o que no deberían abundar para los hinchas de Racing. Fue un partido patético de Racing. Sí, jugó muy mal, pero así todo, jugando mal, generó varias situaciones claras de gol. Sí. Sí. Para mí jugó mejor con Godoy, comparativamente jugó mejor con Godoy Cruz, pero... Más volumen de juego en el primer tiempo tuvo con Godoy Cruz. Para el primer tiempo de ayer, ¿no? No me equivoco, porque viste que los días. Sí. Para lo mal para que mí jugó, ya pasó una semana de Racing Banfield. Para lo mal que jugó, generó bastantes situaciones de gol. Bieler erró 2 goles sin arquero. La calidad de equipo de Banfield era. Sí, obvio. Era muy. Y inferior. Martínez salvó el partido en el primer tiempo. Remate cruzado en posición de 7, que cruza con pierna izquierda. Y sacó una pelota en la línea de segundo tiempo también. Y centro atrás en posición de 2, digamos. Cortó un centro atrás en el primer tiempo con la. Digamos, le costó mucho a Sainz acomodarse la marca por ese lado Y después no pasó en el segundo lo tiempo. Lo que pasa que... En el segundo tiempo lo pasó al revés. Atacaron por el lado de Luis. El 8 de Banfield, que perdónenme, pero no me acuerdo el nombre ahora. Si ¿Cardacho no era? No, el que se parece a Elvio Martínez, el que jugaba en Newell's. Ahora lo buscamos. Sí, debe ser Cardacho, sí, es Cardacho. Entonces es Cardacho. El de pelito largo, la Cardacho, verdad no me acuerdo. Toledo, Maxi Lazo. No, no, Maxi Lazo es el 7. No, no, es que es Cardacho. Es Cardacho. Cardacho. Cardacho se la hizo complicada a Nico Sainz. Sí, Cardacho sí. Jugó un buen primer tiempo. Y a Nico Sainz le costó porque tiene 3 partidos en primera. Es más, no si es no hubiese supuesto, sido por De Oliveira, si no hubiese sido por De Oliveira, que tuvo mucha rapidez al salir, Cardacho le hubiese hecho pasar una fea tarde a Nicolás Sainz. Porque se la tocó por un lado, pasó por el otro y De Oliveira salió rápido. Era gol de Banfield en el primer tiempo. Digo, algunos puntos altos ha tenido Racing en este torneo. O semi-altos. Semi-alto, Martínez, a pesar de todo lo que dije, no ha tenido un nivel tan parejo. A pesar de eso, ha hecho goles trascendentales. No, Martínez, alto, es un jugador. De Oliveira. De Oliveira está en el mejor momento de su vida. Sin duda. Sí. Pero bueno, Cajáis ha demostrado que ha revertido una situación difícil. Seguramente no continuará, salvo que sea préstamo. Veremos qué es lo que pasa. Racing todavía no se salvó. Repito, para mí Racing ayer jugó muy mal, ¿eh? Muy mal. Y si no lo salvaba Martínez, aunque la entrada de Castromán y... Castromán le dio más juego, jugó... Por ahí le daba el gol diría igual. Diría que de doble 5, Sí, bien. Porque fue, digamos, trajo la lo pelota... Lo que pasa es que Liubi estaba casi claro, de 8. Claro, casi de 8. Liubi que jugó nuevamente mal. Decididamente mal. Sí, sí, sí. Esperemos que Brian Lewis, si es que sigue, yo siempre digo si es que sigue, porque hablábamos de que por ahí llegaba una oferta, y la verdad es que siempre hay que decir si es que sigue, porque si llega una oferta, Racing es como todos los demás, es un club vendedor. Exactamente. Si es que sigue, esperemos que vuelva a ser el Lewis de las dos primeras presentaciones que tuvo. Porque fueron 2 o 3. El mejor partido de Lewis en Racing fue contra River. Con River, 1-0. 2 o 3 fueron los partidos buenos de Lewis. Después ha sido todo muy malo. Que mate la timidez, como decía Manuel Ortega, era ese, ¿no? ¿Que escuchabas vos, Juancito Dáquila? Puede ser. Tanda en identidad racinguista. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. 3 sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas. Avenida Mitre 851 Avellaneda. Y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina. Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racinguista? Forma parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 1557-16-1516 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Continuamos ya en la segunda mitad de Identidad Racinguista, porque ya son las 20:33. ¿Cómo pasa esto? Más que nada los días lunes. Juancito Dáquila, ahora me vas a contar qué sucede con Ledesma. Exactamente, Ledesma que se lastimó la rodilla en el partido de reserva. Malas noticias. Sí, malas noticias, porque a un jugador lesionado hay que renovarle el contrato. Más adelante el Chino lo va a explicar esto seguramente. Pero uno que es hincha de Racing y suele meterse en algunos foros, lee cosas de Racing. Y el otro día haciendo esto me llamó la atención que decía que en este programa, obviamente vos, dijiste que Ramón Díaz iba a ser técnico de Racing. Evidentemente hay algunos que interpretan mal, como yo ese día no vine. Para, explícame bien, porque no estoy entrando hace mucho a los foros, entro poco y nada porque... Leí que en este programa vos dijiste que Ramón Díaz iba a ser técnico de Racing, algo que yo obviamente no escuché. Evidentemente no lo dijiste, o el día que lo dijiste yo no estuve. Que va a ser así, claro. Va a ser, ya está. Va a ser es va a ser, No es será. Muchacho, a ver. Voy a aprovechar porque lo estás aclarando vos, Juan. Si no, no tenía pensado hablar de Ramón Díaz. Lo que dijimos en Identidad Racinguista es que alguien no pudo dar el nombre. Y la verdad es que, no sé si es lo más importante, va a acercar el nombre de Ramón Díaz. Si es que se va ruso, si no va a seguir siendo... ruso el técnico de Racing, y los dirigentes de Racing tendrán que aceptar la propuesta de este alguien, que no es Lalín, que no es de la rama de Lalín, para que se queden tranquilos. Alguien va a acercar el nombre. Después quedará en Molina, Podestá, y quien tenga decisión en lo futbolístico, decir sí o no, pero lo van a acercar. Ramón Díaz quiere dirigir a Racing. Esto sépanlo. Pero si sigue Russo, esto queda en la nada. Acá nadie dijo que Ramón Díaz va a ser el técnico de Racing. Pero sepan que ese alguien, además de Ramón Díaz, está interesado en traer otros protagonistas a Racing. Recién me comunicó la producción que nuestro amigo Diego Lousán dio un nombre. Nosotros hace tiempo que nos guardamos este nombrecito y de hoy también nos lo vamos a guardar. Lo que sí les digo es que ese nombre tiene posibilidad de venir a Racing, porque ese alguien, sigan la película, la va a poner o está interesado en ponerla, no solamente por Ramón Díaz. Puede ser por Ramón Díaz, por este jugador, que es Juan Román Riquelme. La intención es ponerla. Ya está, lo dijimos el nombre, porque en definitiva, si no la gente se queda y tiene que empezar a averiguar qué es lo que dijeron en la red. O sea, creo en la producción y respeto totalmente a un amigo y colega como es Diego Lousán. Lo de Riquelme, nosotros hace una semana que lo venimos mencionando y hace 2 meses que yo ya lo hablé con Podestá. Medio en chiste, medio en serio, 2 meses hace, yo le pregunté por Riquelme, él se hizo un poco el sota, como decía mi abuelo. Y además lo hablé con otra persona, pero no importa, no viene al caso. Lo que sí les digo es que ese alguien que está interesado en poner dinero, Cuando se dé, si es que se da, voy a dar el nombre, apellido y todo, y a través de quién. Porque seguramente será a través de alguien, como ya lo hizo en su momento. Pero esto quedará supeditado a lo que quieran hacer los dirigentes de Racing. Y quedará supeditado a si, después en el momento de accionar, acciona. Pero estén atentos. Estén atentos. Si Juan Román Riquelme, por intermedio de un allegado, podría llegar a Racing, no está mal decirlo. Para nada. Los dirigentes de Racing deberán esperar qué pasa con Boca, deberán esperar si es que este alguien llega, o deberán sentarse con Riquelme. Yo no tengo duda de que los dirigentes de Racing, a pesar de este alguien, van a ir y van a intentar traer a Riquelme. Y más si sigue Russo. Y más si sigue Russo. Sépanlo, si no estoy loco. Sépanlo que es así. Ese alguien tiene ganas de aportar en Racing, después de mucho tiempo. Veremos, veremos si están o no de acuerdo los dirigentes de Racing con que ese alguien aporte. ¿Estamos, Chino? Sí. Estaría bueno que venga Riquelme. Pero bueno, ese es un tema aparte. Lo digo como una expresión de deseo. Lo que sí sé es que van a ir. Y lo que sí sé, y esto van a decir, bueno, este ya se volvió loco. Y esto lo digo porque lo habló íntimamente con un amigo mío de toda la vida, Juan Román Riquelme, que además es colega. Juan Román Riquelme le dijo, obviamente, si me pagan, me encantaría jugar en Racing. Sépanlo. Después capaz que Riquelme termina jugando en otro equipo. Porque además Riquelme debe tener cuántas oportunidades. Sí, no solamente de fútbol argentino. Las propuestas debe tener deben ser De Brasil, incluso de México, podría cualquier equipo contratarlo. De Emiratos Árabes, donde está toda la plata del mundo. Digo que Riquelme va a ser sondeado, sea por Racing, llegará por intermedio de un... valga la redundancia, por intermedio de un allegado, algo va a pasar. Salvo que siga en Boca, que también es una posibilidad. Ténganlo en cuenta. Y otra cosita, porque ya tenemos que empezar a hablar de todo este tema, porque a la gente le interesa. Y si no, hay cosas que uno se las tiene guardadas hace un par de días, después las terminamos aclarando porque las escuchan en otros lugares. Bertolo es candidato a hacer refuerzo de Racing. Lo van a tratar de ir a buscar. También está interesado Lanús. Ya lo hablaron con Russo. Y Russo dio el ok por Bertolo. Dio el ok por Bizarri, Russo. Le interesa a Bizarri. Estén atentos, Racing va a ir por un arquero además de Olivera. Y Giovanni Moreno, pretendido por Racing, muy cerca de llegar en enero, prácticamente que tiene acordada su partida al fútbol europeo. Así que sepan que lo de Giovanni Moreno es casi historia para Racing. Tanda en identidad racinguista y sepan que ese alguien no es Lalín, ¿eh? Porque si no lo diría. Lo diría con una dosis de disconformismo que hasta Riquelme me parecería zurdo y malo. Sépanlo. Tanda en identidad racinguista. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Estamos repitiendo y me gusta porque es el tema del FIFA. No te preocupes, Daniel Pizzuti, es el tema del FIFA. Lo jugué tanto tiempo. ¿Sabes cuántas veces lo escuchaba por día este tema? En las épocas que nos la pasábamos creando el Racing ideal. Obvio. No perdíamos nunca con Racing. Aparte tenía la posibilidad de comprar jugadores gratis, entonces te armabas un Dream Team. Contame lo de Ledesma, Dáquila, que para mí es una mala noticia, lógicamente porque se lesionó una persona y segundo porque Racing va a tener que hacer uso de una opción que no quería. Exactamente, Ledesma se lastimó la rodilla en el partido ayer de reserva, obviamente dejó el campo de juego y en caso de que se confirme una grave lesión, que es lo más probable, Racing le deberá renovar el contrato a un jugador por estar lesionado, algo que no estaba en los planes de los dirigentes, pero que seguramente tendrán que hacer. Chino es... Éticamente, obvio que es obligatorio, pero es legalmente... Es obligatorio por el convenio colectivo, el 557/09, que está en vigencia de julio del 2009, prevé en el artículo 17 o por ahí, donde están las obligaciones de los clubes y de los jugadores, digamos, el club empleador y el jugador como trabajador, prevé que en caso de lesión el club debe soportar y pagar los gastos, ya sea los gastos médicos y los salarios del jugador. Pero eso lo obliga por más, a tener que renovarle otro contrato, no le puede pagar lo que le tenga que pagar. El tema, no, pero claro, el pibe queda colgado después. Exactamente. Igual sí, creo que prevé también el convenio que en caso de que quede libre, el jugador tiene un plazo de prórroga para ubicarse en un nuevo club. Siempre y cuando Racing va a tener que renovarle, siempre y cuando Ledesma diga... No, yo me quiero quedar. Obviamente la voluntad del jugador, si el también. El jugador dice no, a mí no me pues va a El jugador sabe que no juega hasta 2011, casi. Entonces, quizás quedarse por otros 6 meses, de enero a junio del 2011, quizás no le conviene. Por ahí lo que hace Ledesma es, siempre poniéndome en el lugar de una persona que no conozco nada, porque nunca ni hablé con Ledesma, pero... Ledesma es marcador central, ¿eh? ¿Para vos es marcador central? No, él jugó de marcador central. Muy bueno, pero no importa. No, digo, es un puesto que Racing tiene cubierto. Sí, y es igual si fuera volante central... No es lo mismo porque se va. No, se va, Chino, es lo mismo. No entiendo por qué. Igual. No entiendo por qué. Aclarás que es marcador central. Ledesma se iba de Racing, no había ningún tipo de posibilidad que siga. Ya sé que se iba a ir. Y no le va a dar un cupo nuevo porque Racing puede contratar a todos los jugadores que quiera. O sea que no importa de qué juega Ledesma. Lo que sí interesa es que, lógicamente... sufrió una lesión grave y como ser humano uno no se lo desea a nadie y además lo que sí interesa es que Racing no lo iba a contar a Ledesma para el campeonato que viene y ahora sí lo va a tener que hacer si es que se confirma lo que es casi un hecho, ligamento cruzado anterior, que sea una rotura, y Racing seguramente va a tener que por 6 meses más pagarle un contrato a Ledesma. Después Ledesma capaz que en el 2011 sí rescinde el contrato con Racing, pero y porque si no, es como que es una situación incómoda para el jugador. El jugador sabe que no lo quieren, que solamente se le hizo uso de la opción del contrato, de renovación de contrato. Para no caer en un incumplimiento ante gremiados. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Encima Ledesma no debe ganar poco dinero. Tampoco debe ser el mejor pago del plantel. Sin duda que no debe ser el mejor pago del plantel. Pero bueno, una noticia mala por donde se lo mire. El uno por uno, Juancito Dáquila, ¿cómo estamos para ese tema? Arrancamos. Por primera vez en lo que va del campeonato, me parece que es el mismo que está en la web. Porque ¿sí? es el que hice yo en la web. Jorge de Olivera, un 6, me parece que respondió bien. ¿Sabes que no coincido en varios? Mejor. Pará que lo voy a abrir. De Olivera, 7. Para mí. Y le llegaron dos o tres veces, pero respondió bien de todos modos. Perfecto. No, pero mantuvo sí, la prueba es corta. Si tiene tres preguntas y contestás bueno. 2.5, no importa. Actuaste como corresponde. Tenés más de 6. Está muy bien. Mi visión. Yo le pondré un 7. Coincido con Carsoglio. Brian Lui, 4. Sigue teniendo muchísima timidez con la pelota en los pies, salvo el centro que le envió a Bieler en el segundo tiempo. En casi todas las jugadas tomó malas decisiones. En defensa alternó buenas y malas. Matías Martínez, 7. Volvió a ser el héroe al anotar el gol más importante de la tarde, más allá de que después Bieler liquidó el partido. Racing ganó gracias a Martínez. Y no es poco, en defensa tampoco pasó sobresalto. Lucas Avendaño, un 5. En el primer tiempo tuvo algunas dudas, se lo vio inseguro con el balón. Cometió un grave error que finalmente de Olivera resolvió y no fue gol de casualidad. Pero que de todos modos no hay que dejarlo pasar porque fue un error importante de Avendaño. De casualidad no, está el arquero, Juan. Basta, hablar de casualidad. Para Avendaño, digo. Ah. No fue gol, no por mérito de Avendaño. Gracias a que tiene un compañero atrás. Exactamente, a eso me refería. Que pudo responder como corresponde. Sí, Nicolás para Sainz. Para está el arquero también, ¿no? Para obvio. Tapar los errores de los compañeros. Nicolás Sainz, también 5, le costó acomodarse en la posición de lateral izquierdo, algo que no le es natural porque él es marcador central. Perdió algunas pelotas y generó algunos contragolpes. En la segunda mitad levantó su nivel. Juan, igual, ¿me dejas aclarar algo de Nicolás Sainz? Sí. Es ingrato, no estoy diciendo que no coincido con Russo, es ingrato que un jugador arranque sus primeros partidos y no juegue en su puesto. Es ingrato porque siempre se dijo que la primera impresión es la que cuenta, y la verdad es que Nicolás Sainz... Sí, igual a muchos le pasó, Matías Martínez pero también por eso te debutó digo, de tres. Esperemos sí. para juzgar a Nicolás sí. Sainz. Marcos Cáceres, yo temblé Marcos en una Cáceres jugada debutó muy parecida en Racing. A la de Avendaño con el partido con Lanús, que quiso dominar... Y se le fue, a lateral. Se le fue, sí. No, pero ayer fue foul. Sí, no? terminó pegando y no fue amonestado, era para amonestar la jugada. Ah, sí. Le ah, terminó pegando a Cardacci. Tiene más estrella sí. que Avendaño, entonces ya. Marcos Cáceres también debutó de marcador de punta y recuerdo fue muy insultado. No, cancha, pero... Cancha de estudiante, en el Estadio Único. Sí, igual ya había debutado previamente, pero jugó su primer partido como titular de... Claro, 2-1 perdió Rossi. O jugó sí. algunos partidos antes, pero fue uno de los... De los iniciales de Marcos Cáceres en Racing. Digo, es difícil juzgar a un chico que entra siendo hincha del club, porque Nicolás Sainz es el más fanático de todo el plantel, o uno de los más fanáticos de Racing de todo el plantel, que no es poco. Entrar, jugar de lateral izquierdo, sí, ya sé que no lo pusieron de enganche, que es central por izquierda y lo pusieron 15 metros más para el costado. Pero no es lo mismo. Y hay que esperar. Esperemos y que no nos quede esta imagen de Sainz en la cabeza, a pesar de que sí te queda, porque es casi que una pavada lo que estoy pidiendo, pero seamos buenos por lo menos con los que todavía no tienen ni 10 partidos en primera, con los que ya tienen más de 20, puedes sacar una conclusión, pero menos de 10, menos de 5, porque tiene 3 igual. 3 partidos, dale. Bruno Zuculini, 6, corrió y luchó todas las pelotas como de costumbre. Tuvo buen manejo y distribución del balón. Claudio Jacob también 6. Arrancó flojito, con poca recuperación. Algunas malas entregas, al igual que el equipo fue de menor a mayor. Después del pésimo partido que tuvo contra Estudiantes, y lo dijimos acá, con Vélez en Tucumán y ayer, levantó el nivel el capitán de Racing, José Luis Fernández, 7. Con es Vélez sin duda. Los 5 minutos que jugó bien Racing, los 10. Bueno, pero levantó. En Tucumán también jugó bien. Los dos partidos que jugó bien Jacob fueron el de Tucumán, el Atlético de Tucumán y el de ayer. Bueno, pero con Vélez hizo un gol. Y ayer jugó bien en el segundo tiempo Jacob, sí. ¿Eh? En el primer tiempo le contamos 2 quites. Y una que la entregó mal. Y varias que las entregó mal. No, uno de esos 2 quites. Digamos. Ah, que recuperó y después la tocó mal. Claro. O sea, sepamos que la manera que tiene de jugar Jacob es como que impresiona mucho más cuando tiene un buen partido. Pero Jacob en el primer tiempo jugó mal, ¿eh? Igual que todos sus compañeros. Después levantó en el segundo. Y los partidos duran 90. Y más los que juegan de 5. Los que juegan de 5 tienen que ser regulares durante todo el partido. Porque todas las pelotas pasan por él. Sí. Todas. Sí, sí, sí. Absolutamente todas las pelotas pasan por Jacob. O sea que si juega mal un tiempo y bien otro, es a medias. Y recontra medias. a diferencia de los demás jugadores. Jacob, que tuvo la posibilidad de rematar con toda su fuerza y quiso poner el pie como si fuese Pipo Gorosito. La pelota terminó muy cerca del puesto de Patis. Juancito Dáquila, seguimos. José Luis Fernández, 7, es sin duda el mediocampista más peligroso de Racing. Llegó hasta el fondo reiteradas veces, asistió muy bien a Bieler en la jugada del segundo gol. Grassini, 5. Lo que quiero decir, Juan, es que hay que tener humildad, ¿eh? Si vos no le sabes pegar a la pelota, pegale de lleno. Metelo, no busques colocar cordones. No busques la de Pipo Gorosito. Grassini, un 5, prácticamente que nunca pudo hacer jugar al equipo. Esto de ser enganche y tener como objetivo enganchar a las líneas, no lo pudo hacer, más allá de algunos destellos de calidad, volvió a la intermitencia de siempre. Pablo Lubercio, 4, tampoco pudo inquietar prácticamente nunca la defensa rival en los 90 minutos. Bieler, 6. Te dije que estaba preocupado por el mal rendimiento de Lubercio después del partido contra Atlético Tucumán, sacando el envión anímico que generó su gol con Vélez y todo ese párrafo que le habíamos dedicado a Lubercio después de la victoria por 3-1 ante los de Liniers. Suscribo nuevamente a lo que hablábamos, repito nuevamente lo que hablábamos. Lubercio está jugando muy mal. Muy mal, sí. Muy mal. Sí, no se puede sacar un rival de encima. Es algo similar a lo que hablábamos de Auche hace algunas fechas atrás. Te decía Bieler, 6, si bien erró tres situaciones claras para anotar el gol, dos clarísimas prácticamente sin arquero, otra que se la entregó a Boloña. De todos modos marcó el 2-0, una linda definición. Bieler está para hacer goles y logró convertir uno. Y Lucas Castromán, un 6 también. ¿Cuánto le ponías a Bieler si no hacía el gol? Es una pregunta que te la hago para... 4. No sé. Erró un gol Bieler que fue terrible. 2. Para mí es peor el primero. Al minuto de juego. Cabezazo a Avendaño, que la arquero en el piso, adentro del área de chica. La pelota picando y la tiraba por fuera. Pueda ayudarse en estas anotaciones. El gol que hizo fue un golazo. Sí, fue un golazo. Es que no tengo duda de que Bieler va a jugar bárbaro en Racing. Pero está teniendo partidos que son bastante... Sí, ayer lo salvó el gol. Bastante trágicos. Y Lucas para Castromán, el nivel que pensaba que iba a tener Bieler en partidos fáciles. Porque el partido del otro libre, día... Algo que el otro día decíamos que... El partido del otro día, para el nivel que tiene Bieler, era un partido que podía sacar muchas ventajas. Desde el buen sentido de la palabra fácil. El partido con Tucumán, lo mismo. Y Bieler necesitó 4 chances para hacer una. Y en Racing no vas a tener 4 chances para poder convertir. Generalmente vas a tener 2. Sí, es que encima hizo la cuarta. Sí, yo creo igual también a Bieler le va a venir bien la pretemporada. Es algo que creo que lo va a adaptar al fútbol argentino de vuelta y le tengo mucha fe para la apertura. Sí, yo también. A Auche lo mismo. ¿Y a Castromán cuánto? Castromán 6 también. Ingresó bien en el partido, le dio un cambio de aire y mostró algunas apariciones interesantes. Está muy bien. No merece más de 6 porque si no sería exitista en la puntuación. Tocó 3-4 pelotas Castromán. Sí. O sea, no merece más de 6. Te felicito, Juancito Dáquila. Estás puntuando bastante. ¿En cuál no coincidías? Bastante... No coincidí en 2. ¿El arquero? No coincidí en que Martínez para mí era 9 y en el arquero 7. Pero como lo de Martínez fue amplia la diferencia entre un 7 y un 9, hay mucha diferencia. Yo vi 9 de Martínez. En defensa Martínez fue impresionante en el segundo tiempo. Y para mí fue impresionante la tarea de Martínez. Lo que pasa es que uno miraba nada más que lo que pasaba en el ataque o lo que no pasaba en el ataque. Porque queríamos que gane Racing. Pero no descontábamos que podía perder Racing. Sí, y Martínez fue un bastión de esa defensa, sí, de y después hizo un gol. Pero de todos modos la defensa sufrió algunas complicaciones con pelotazos. Que también es responsabilidad de Martínez, no solo de Martínez. No porque fueron por el lado de Avendaño y Luis. Por eso, no, de Avendaño y de Sainz. De Avendaño y Sainz, Martínez en el segundo tiempo, digo. ¿En el segundo tiempo? Para mí los dos pelotazos cruzados vinieron por ese lado. Último espacio de comerciales en Identidad Racinguista y ya volvemos. Estudio jurídico del doctor Germán Fernández. Especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 49230946 o 1553049247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL, servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. ...20 y 57... cortito lo de Jaco. Cortitos, Carzolio. Los dirigentes quieren transferir al jugador, pero en la suma de 3 millones de dólares no venderían el 100% del jugador, así que hay que esperar la oferta que haga el club Napoli o la que acerque el representante Marcelo Simoni. Por 3 millones de dólares el 100%, no se vende. Lo que quiere decir con esto, supongo que es que no lo van a liquidar. Claro, exactamente. Se va a esperar una oferta jugosa porque además el jugador tiene el contrato vigente con Racing. Escuchamos un segundito lo que dijo Miguel Ángel Russo. ¿Te parece, Juancito? Dale. Dáquela del tema de Boca. Exactamente. De Russo ayer en conferencia de prensa y hablaba acerca de la postura que tiene sobre el tema Boca. Estoy en Racing, me debo a Racing. Estoy pensando en el partido de Tigre. Analizarlo de hoy, recuperarlo, porque venimos de una semana de esfuerzo. Y cuando nos damos cuenta ya tenemos Tigre. Y punto, nada más. ¿No? ¿Te halaga? No, ni voy a... Mirá, vos conocés mucho. No. Cuando yo digo que no me modifica la postura de lo que pienso ni nada... Estoy convencido, ¿no?, de lo que tengo que decir y de lo que pienso. Pienso que no debo hablar y es mi postura y nada más, ¿no? Te juro que no debo hablar. O sea, está claro, con la puerta abierta la deja Miguel Ángel Russo. Es comprensible, repito, sí, Boca es Boca. Te cerraría la puerta para el futuro. Decir, no, yo soy técnico de Racing, lo que pasa en Boca... Te cierra la puerta, los técnicos tienen que cuidarse, pero la verdad a mí no me convence esto que dice Russo. Yo tengo mis serias dudas de si va a seguir siendo el técnico de Racing. Recién tuve la oportunidad de hablar con un dirigente de Racing que me decía que él está seguro de que Russo sigue. Yo no tengo trato con Russo. Va a depender de Boca, o sea, hay que ver si Boca viene. ¿Está seguro? Me agarro un poquitito, ¿seguro es seguro? Yo la verdad no estoy seguro. Hay que ver qué pasa si Boca... va decididamente por la contratación de Russo y no es un rumor o una posibilidad. Yo no sé qué va a pasar. Ya se está hablando de refuerzos, incluso hasta con el entrenador se está hablando de refuerzos, los dirigentes. Les dije que le preguntaron por Bertolo y dio el ok. Por Bizarri lo mismo. Pero yo no lo escucho convencido a Russo. Discúlpeme si genero fantasmas que no existen y los veo yo solo. Te juro que no me convence lo que dice el entrenador de Racing. No lo noto pensando en lo que vendrá, porque además empezó diciendo faltan tres, después terminó hablando de Tigre. No dijo ya estoy pensando en el año que viene, dijo tengo una postura tomada y es que no voy a hablar del tema. No debo. Bueno, veremos qué es lo que pasa. A mí me gustaría que el técnico que esté en Racing, ¿saben qué?, diga yo estoy en Racing y me debo a esta institución que confió en mí y me contrató. Eso es lo que me gustaría que diga el técnico de Racing. Pero bueno, no estoy diciendo que quiero que Russo diga mi tío era de Racing y me llevó a la cancha a los 4 años, por eso tengo simpatía, como dicen todos los mentirosos. No, quiero que diga... No, él lo ha dicho, que se debe a Racing, lo dijo en otra oportunidad. Sí. Pero ahora cuando le hicieron la otra pregunta... Pero es eso solo, me debo a Racing y voy a continuar en Racing. Eso es lo que tenés que contestar, Carzoglio. Si vos tenés un contrato firmado, un compromiso firmado, ¿en qué no te cumplieron? No le deben un peso a Russo. No te... sea, es una falta de respeto para aquel que fuiste, contraté, te puso mucha plata arriba de la mesa. Pero es una falta de respeto. Lo mismo lo que le pasó en Central. Bueno, perfecto. Pero él dice ser hincha de Central por elección y que es de Estudiantes por una cuestión de tradición. Sí, él lo dice y lo escuché decirlo muchas veces. Bueno, de última lo de Central lo jugarán porque él dice ser hincha, pero nosotros no lo jugamos por eso porque estamos seguros de que no lo es. Lo que me preocupa es que no diga que quiere seguir en Racing cuando tiene un contrato que lo firmó hace 2 meses, Russo. Ojalá que esto se aclare, que salga y diga voy a seguir en Racing para que todos estemos tranquilos. Nos escuchamos mañana. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Y volar con vos bien alto, porque sos un sentimiento. Quiero estar siempre a tu lado. Reporter Belgrano 650.